wonder all America is swinging to 45. Best swing I've ever seen, Jimmy. None better, Ray. Friends, join the swing to 45 when you buy your next record. With record savings like this, it's no wonder all America is swinging to 45. Buenas noches, aquí estamos en esta segunda edición del programa Aquí Estamos. Y bueno, bienvenidos a este programa que es de quincena, que parezca cada otro martes. Esta es la segunda sintonización de este programa. Y el propósito pues es de tratar de que nosotros nos informamos de todo sobre la inmigración. Y más que nada para romper del miedo y de la mal información que existe sobre las leyes, sobre las perspectivas que por muchos son muy proveen y proponen la discriminación ante la gente indocumentada. Entonces este programa es como con propuesta de que pues de que nos informemos y que pues también sepamos nuestros derechos y pues hacia una vida más justa y más digna y de respeto. Entonces pues yo aquí estoy, mi nombre es Laura Cambrón y estoy aquí en Chicago con ustedes y nos tocó una semana de calor en los de 30 grados. Entonces ando sudando en la bici y pues aprovechando que no hay tanto hielo en el piso y pues tampoco que se me congelan ahí la nariz. Y bueno, esta semana tengo bastante información para todos que estamos escuchando y pues vamos a tener un poquito de noticias sobre lo que está pasando en el mundo de la inmigración en este país. Algunas cosas sobre los reportes de abusos sexuales y violaciones en los centros de detención que salió al final del año, pero pues obviamente han estado pasando por muchos más años. También vamos a conocer un programa que se llama New American Workforce, que trata de proveer servicios de su ciudadanía para los empleados, y es un programa que pues trata de apoyar al trabajador. Y además pues también sacaron una lista de becas para los estudiantes que son indocumentados o como los Dreamers, que no requieren que seas que tengas pues estatus legal. Entonces hay becas que tienen en este website que les voy a platicar por si conoces a alguien que tenga pues ambiciones y que quiere ir a estudiar después de la prepa. Entonces algunas de esas cosas vamos a platicar. Además voy a hablar con mi amigo aquí, El Salvador Sarmiento, que está en Washington, D.C., que trabaja con la Red Nacional de los Jornaleros y nos va a platicar de la campaña nacional que se está haciendo y que se ha estado haciendo dentro de los últimos años para tratar de sacar la voz principal del inmigrante. Más que nada que la misma gente que está viviendo las reformas migratorias del país, pues de que hablen y de que expresen su pues más que nada su descontento con el programa y con la infraestructura migratoria en este país. Entonces ha sido una campaña bastante efectiva y pues obviamente siguen luchando porque no hemos recibido la reforma inmigratoria comprensiva que queremos y andan ahí en pues con esta campaña, y nos va a platicar un poquito sobre eso. Y después de eso voy a tener a mi primo Rubén, que nos va a platicar un poquito de la historia sobre las iglesias y su lo que han aportado con la comunidad migratoria. Entonces, algo, digamos, histórico, digamos, historial, que trata de, pues, de conocer un poquito más, y además también cómo siguen siendo relevantes con la comunidad migratoria. Aquí en Chicago hay algunas iglesias metodistas que están muy involucrados en esto, lo de inmigración, y pues siguen siendo y apoyando, ¿no? No solamente en los santuarios, pero también al diario, luchando por reunir a las familias y que también no se separen las familias. Pero bueno, el programa pasada estuvimos con el abogado Jan Antía, que nos platicó más bien lo del nuevo programa sobre la DACA, la extensión y expansión de la DACA y el nuevo programa de DAPA. Y pues les sugiero que vayan al Facebook, búsquenle allí, Aquí Estamos Radio, y ahí van a estar la entrevista para que saquen más información sobre eso. Hubo bastante información, yo creo, beneficiante sobre estos nuevos programas, y ahí van a poder conocer, y también pueden buscarle la manera para seguirse informando sobre estos programas. Una cosa que hay que acordar, que todavía no han sacado las aplicaciones para estos programas. Entonces, no vayan con un abogado o con un servicial de migratoria que les diga, pues yo les puedo aplicar para los nuevos programas. Eso no existe todavía. Entonces, hay que estar pendientes y escuchar en las noticias qué está pasando con las aplicaciones. Pero hasta ahorita no vayan a aplicar para el DAPA, porque no existe. Entonces, cosas así que pues en la entrevista se platicaron. Entonces, ahí tienen esa información. El Facebook, por más que a veces tiene algunas cosas medias, pues locochonas, también sirve como para diseminar la información importante. Ok, so, primero, pues les quiero tocar una canción también relacionada a lo del tema de migración. Y pues eso también trato de incorporar en el programa, porque pues hay bastante música que habla sobre eso, sobre la identidad o sobre la experiencia, o también trata de llevar un mensaje positivo y constructivo. Y también pues da a conocer la vida, ¿no? Dentro de esto, de la perspectiva de un inmigrante. Y esta canción se llama Ilegal en Estado, por la cantante Pilar Díaz, y que pues trata de como traer un mensaje de pues hay que tener orgullo y hay que sentirnos de que pues somos inmigrantes, pero no tiene por qué razón que nos discriminan o que nos nos rechazan o nos faltan el respeto. Entonces es como un mensaje positivo. Pero bueno, ahí vamos a empezar el programa con el Ilegal en el Style por Pilar Díaz. Bueno, ahí les fue ¿cómo se llama? Perdón. Pilar Díaz con su canción Ilegal en Style. Y pues también, como les dije, me gusta tocar un poquito de música sobre el programa. Pero hoy estamos involucrando un poquito de noticias, de también entrevistas con unos compañeros que nos van a platicar sobre algunas campañas nacionales y también un poquito de historia de este país con dentro de la migración. Y pues nada más para que no haya confusión, sí existe todavía el programa de DACA, pero la nueva solicitud donde se puede pedir la extensión, digamos, donde te dan 3 años en lugar de los 2 años, todavía no existe. So, el DACA todavía puedes aplicar por ella, pero nada más para que quede claro que la nueva aplicación no existe todavía. Entonces, ahorita sí aplicas para la DACA, el permiso de trabajo son de 2 años. Ok, esto nada más para clarificar. Gracias, mamá. Entonces vamos a seguir con las noticias. So, como les platicaba, en Texas, al final del año sacaron el Concilio de Inmigración Americano. Es como un noticiero, pero también dan información específicamente sobre inmigración. Sacaron un reporte donde han habido reportes de violaciones y abusos sexuales dentro de los centros de detención. Y lo menciono porque sacaron un reporte en el 2011 y que también que habían como más de 200 casos que salieron sobre eso y que muchas de las, mu especialmente mujeres, sufrieron esas violaciones en medio cuando los estaban transportando como del centro de detención al aeropuerto o a otro centro, o también las levantaban a medianoche o muy temprano en la mañana y así se aprovechaban. Y pues no, hay una parte que, bueno, que los centros de detención no están protegidos necesariamente por las, como, que de, no están protegidos por una acta que dice que proteja contra las violaciones. Entonces, después de que salió el reporte, los mismos centros dijeron que pues no, vamos a aplicar esas mismas protecciones a estos centros de detención. Claro, pues todavía han habido más reportes de estos abusos y pues más que nada yo les quiero dar informar que hay un website y hay un link que donde puedes conseguir información sobre servicios legales gratis y también números de teléfono donde puede reportar estas violaciones. Entonces, por eso, si están en el Facebook o si sus hijos también están en el Facebook, mándalos al sitio, a la página. Aquí estamos, guión radio, y ahí van a ver el link para por si conoce a alguien o por si tiene un familiar que también pues sepan que tienen protección sobre estas cosas. Entonces, los reportes están saliendo, pero también pues ahorita como por ejemplo organizaciones y oficinas de servicio legal están investigando más y también están aplicando presión para que se sacan estas, pues de que se sigan aprovechando estos oficiales en los centros de detención. Entonces, eso es parte de la noticia. Por favor, vayan al Facebook y buscan ahí el link. Se los voy a poner esta noche y pues siguen pasando la información. Más que nada, corren la voz si conocen a alguien. Bueno, vamos a seguir con esta próxima canción. Dentro del género del son jarocho, especialmente dentro de los últimos años, ha habido como también una apropiación de los versos para expresar la realidad que se vive, ¿no? Especialmente de este lado de la frontera. Y un grupo de Santa Ana, California, hizo un disco que se llama, bueno, se titula Son del Centro, pero en esa serie de canciones hay canciones con temas, y dentro de esos temas también escribieron sus propios versos. Y esta canción es específico, bueno, este son se llama Los Pollos, y Los Pollos trata de, según la historia, que Los Pollos era como una canción para avisar o para decirte que pues viene el jefe o viene el peligro. Entonces, también se usó esta canción como para hablar sobre la experiencia inmigratoria. Entonces aquí les va un poquito de Son del Centro con el son de Los Pollos. Bueno, aquí disculpen que les corte la canción un poquito de Son del Centro, pero pues pueden conseguir, búscalos en el Facebook y ahí pueden buscarle para obtener una copia de su CD de Son del Centro. Ahí escuchábamos el son de los pollos con un mensaje de sobre la experiencia del inmigrante. Y pues ahorita vamos a entrarle con la primera entrevista, es porque si no se nos acaba el tiempo. Tenemos dos entrevistas y pues quería hablar primero con el compañero Salvador sobre pues esto, lo que está pasando con la inmigración. Y a ver si nos contesta aquí. Él anda en el Washington D.C. Ahí también aguantando frío. Nosotros californianos no somos buenos para eso, pero a ver qué pasa. Hello, this is Chava. Salvador. Chava. Yes, ¿Me speaking. escuchas? Sí, bueno. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Qué bueno. Bueno, aquí estás en el aire, en el programa Aquí estamos. Y bienvenido, gracias por tomar un poco de tu tiempo para hablar con nosotros. Sí, gracias por la invitación. Bueno, he estado un poquito mencionando que nos vas a platicar un poquito sobre la campaña de Ni Uno Más. Y pues sí, si nos puedes un poquito explicar de dónde viene la campaña y cómo es tu parte y tu papel en eso. Listo. Bueno, para empezar, un saludo a los que nos están escuchando. Mi nombre es Salvador y vengo de la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros. Pues yo soy de Santana, pero pues estamos trabajando en todo el país ahorita, pues para apoyar que es una red de trabajadores inmigrantes, mayor parte jornaleros, pues gente trabajadora. Y pues realmente desde esa posición es que nos acercamos al trabajo y a la crisis de la deportación, que pues como todos saben, llegaron o hemos llegado a momentos de crisis, ¿no? Que pues con este presidente, y realmente en los últimos 10, 20 años, pues ha crecido realmente lo que es una maquinaria de deportación masiva, y llegamos hasta los casi 2.5 deportaciones en menos de media década, y pues, más de 2 millones con el presidente Obama, empezando pues desde muchos de los políticos del Partido Demócrata, incluyendo por ejemplo ahí el alcalde de Chicago, pero muchas figuras así que pues realmente han apoyado que se construya esta maquinaria de deportación, que incluye programas como este conocido de comunidades seguras, que intenta utilizar la policía local. Entonces, pues realmente la campaña de Ni Una Más Deportación, en inglés es Not One More Deportation, crece desde las luchas que desde abajo, que desde nuestras comunidades, hemos estado lidiando contra las deportaciones, contra la polimigra, la colaboración entre la policía y la migra, en campañas, por ejemplo, como en Arizona, en contra de la ley, pues, en la campaña Alto Arizona, o con los compañeros en el estado de Georgia, o ahí mismo, en Illinois, en California, pues en Massachusetts, en Maryland, en tantas ciudades y pueblos en todo el país que desde abajo se está viendo. Se dio como un liderazgo ahí de la Red Nacional de Jornaleros para pues establecer la campaña de Ni Una Más Deportación, dar todo ese ánimo, toda esa frustración y dolor de nuestra gente, y apuntarla en una campaña nacional, para ahora sí que para detener las deportaciones, primeramente enfocada en el presidente Obama, para exigirle que pues él tiene la autoridad para parar las deportaciones y que no estaba haciendo nada, pero también pues haciendo otras cosas, ¿no? Para parar deportaciones, peleando los casos uno por uno, que también hemos ganado muchos casos así, uno por uno por uno, peleando los casos de deportación, uh-huh, o pasando políticas locales, como conocemos el Acta de la Confianza, el Trust Act, uh-huh, que dice que la policía no le debe de estar haciendo los mandados a la migra. Pero pues lo importante, lo conocido de la campaña de Ni Una Más, pues realmente fue pues realmente su energía, su coraje para decirle al presidente Obama muy directamente que él tiene mucha autoridad ejecutiva que no estaba utilizando. Uh-huh. Y pues eso fue muy importante porque por mucho tiempo, por más de 10 años, muchas organizaciones y sindicatos que tienen sus sedes en Washington, D.C., que son organizaciones muy grandes, nacionales, no han querido criticar a los políticos demócratas, no han querido criticar al presidente Obama, y por quedarse callados, pues han siempre exigido y criticado nada más de los republicanos. Mm. Y bien, sabemos que los republicanos están locos, uh-huh, pero ahorita el que ha tenido la autoridad es el presidente Obama. Y pues de ahí, pues la campaña de Ni Una Más, pues si vieron, por ejemplo, las desobediencias civiles que se hicieron en todo el país, uh-huh, para frenar autobuses de deportación, para bloquear las entradas, los centros de detención, en todo el país, pues al fin pudimos conseguir que el presidente tomara alguna acción, uh-huh, y pues claro, fue una victoria parcial, uh-huh, muchos han quedado fuera, pero ha sido un buen ejemplo, yo creo. Uh-huh. Bueno, también, mira, yo cuando estaba viendo en el website, ustedes tienen como maneras de involucrarse, o digamos también para mandar mensajes a sus sus congresistas, sus políticos oficiales allí en su región, que pueden usarla para mandar un mensaje, ¿no? Pero también aparte me has contado que están haciendo todavía trabajo sobre esto, por medio de la educación. ¿Cuál otras cosas están haciendo por medio de la campaña para seguir llevando el mensaje de esta, de Ni Una Más? Sí, pues el mensaje de Ni Una Más Deportación, nosotros decimos, significa Ni Una Más Deportación, significa que pues no vamos a permitir que las políticas de migración dividan a nuestra comunidad entre, uh-huh, los que merezcan y los que no merecen. Uh-huh. Nosotros pues somos una población muy diversa y pues sabemos que pues todos somos merecedores del derecho de vivir en este país, uh-huh, y trabajar y estar con nuestras familias o en nuestros hogares, ¿no? Y no somos una comunidad que vamos a permitir que nos dividan entre los estudiantes y los trabajadores, uh-huh, o los ganadores y los que no, y los perdedores, o entre la gente que nunca ha sido detenido por la policía, uh-huh, y a la gente que quizá tiene un antecedente penal. Uh-huh. Entonces, pues lo que siempre la política de migración en Estados Unidos, pues siempre ha intentado de dividir a la población entre los que sí y los que no. Uh-huh. Y pues con esta acción que hizo Obama, pues es una victoria, pero parcial, porque muchos quedan fuera, unos 7 millones, si no es que más, no van a calificar para DAPA o DACA. Uh-huh. Entonces es importante, pues, por un lado, pues sí hay que celebrar y hay que informarnos de lo que es DAPA y DACA, uh-huh, porque, pues, para empezar, pues hay muchos abogados que van a querer estafar a la gente y, pues, ahorita todavía no se puede aplicar, todavía la cuestión es de estarse informando y acercarse a una organización comunitaria de confianza, uh-huh, una organización comunitaria o un abogado, pero que un abogado que sea conocido de alguien, que, uh-huh, ya haya hecho casos para otra gente y que y por ejemplo que no nos quieran sacar un ojo de la cara con lo que nos quieren cobrar, porque, exacto, la aplicación en sí pues no vale más de $500 lo que le cuesta al gobierno, ¿no? Hacer, uh-huh, la inscripción. Sí. Entonces, que no nos quieran cobrar $2,000 para hacer la inscripción. Uh-huh. Pero pues eso todavía falta. Por ahora, la verdad es que las deportaciones siguen, uh-huh, y hay que estar al tanto, hay que involucrarnos. Como ahorita dije, pues hay que informarnos y ayudar a la gente a informarse para los que califican, uh-huh, pero también para los que no califican. Hay que seguir peleando, uh-huh, para pelear, por ejemplo, lo que le llamamos la discreción fiscal, uh-huh, ¿no? Para poder parar casos de deportación. Hay que, a nivel local, podemos poner presión a los concejales para decir que la policía local no colabore con la migra, que no esté notificando a la migra cuando alguien va a salir de la cárcel. Uh-huh. También podemos, pues por ejemplo, poner presión todavía con los con los congresistas, pero no solamente para criticar a los republicanos, uh-huh, porque eso es importante decir que pues lo que ahorita está pasando en el Congreso, eso es más que nada un show político. Uh-huh. No, los republicanos sí, obviamente pues están liderados ahorita por unos xenofóbicos, racistas, uh-huh, y están haciendo todo un show político para, según, tratar de detener la acción ejecutiva que hemos ganado. La verdad ahí, uh-huh, es que la gente no se debe espantar, que pues la verdad en el Congreso ahorita, si bien van a poder pasar algo que no de la Cámara Baja y quizás del Senado, el presidente ya dijo que no va a firmar eso. Uh-huh. Entonces no hay que preocuparnos y no hay que espantar a la gente de que los republicanos van a cancelar la acción ejecutiva de Obama. Okay. Es importante que la gente sepa eso, que no hay que asustarnos con el show de los republicanos. Uh-huh. Hay que seguir poniéndole presión a los demócratas, porque la verdad es que muchos quedaron fuera y que muchos políticos de todos los colores todavía pueden hacer muchas cosas para detener más deportaciones. Okay, y para la gente que quiere conocer un poquito más de lo que está en la campaña, pero también pues la Red Nacional de los Jornaleros y Jornaleras, ¿cómo pueden conseguir esa información? Porque yo sé que hay esta información, lo que dices, pero también hay quizás recursos o enlaces donde te pueden llevar a más información sobre estas, sobre lo que está pasando con Obama, pero también al nivel comunitario. Sí, nuestra página de la campaña se llama notonemoredeportation.com. notonemoredeportation.com. Uh-huh. En la red, si busca si puedes buscar Ni Una Más Deportación, o Red Nacional de Jornaleros, o en inglés National Day Labor Organizing Network, o NDLON, uh-huh, NDLON, NDLON, pues en esa página hay mucha información. Yo siempre pienso que pues hay que estar al tanto de los sitios de web, pero a veces es más fácil pues las páginas en Facebook. En el, ajá, Facebook, pues ahí estamos, con la página de la Red Nacional. Okay. Pero está en inglés. El nombre está en inglés, pero todo el material, pues, lo tratamos de hacer bilingüe, a veces en inglés, a veces en español. Okay. ¿Y hay algo que están como preparando en el futuro, quizás algo dentro de estos meses, parte de la campaña, para andar pendiente? Pues sí, siempre, yo creo la ahora sí que la lucha sigue, y ahí por ejemplo, pues estamos preparando pues el material que estamos usando, estamos colaborando con muchos grupos de base, uh-huh, para prepararnos, para asegurar que nuestros miembros, nuestros voluntarios, están bien preparados para informar a la gente, para informarnos nosotros mismos. Uh-huh. Y realmente pues la lucha sigue, pero en todas las trincheras, en muchos pueblos del país. Uh-huh. Por ejemplo, en el estado de Massachusetts, pues ya otra vez presentaron la acta de la confianza, uh-huh, esta última semana, uh-huh, para decir no a la polimigra, decir no, que la policía no le haga los mandados a la migra. Uh-huh. En Illinois también se está peleando esa ley a nivel estatal, y realmente ahí a nivel local, pues el ejemplo de los comisionados en el condado de Cook, uh-huh, pues también han puesto un ejemplo, y uh-huh, y pues eso es algo que se está peleando todavía en muchas localidades en todo el país. Okay. Ok, bueno, gracias, Chava, de veras, por tu tiempo y por darnos esa información. Toda la información que has compartido se va a poner en el Facebook, con los enlaces, con la información que diste, para que seguimos informándonos, más que nada. Pero gracias, un abrazote por allá. Ayako, también saludos por allá a todos. Listo, y aquí también estamos con los compañeros de Cosita Seria en Washington D.C., los jaraneros acá. Qué bien. También un saludo ahí para los jaraneros y los jornaleros ahí en Chicago. Abrazos. Muy bien, muchas gracias, Chava. Que estés bien. Sale, hasta luego. Okay. Abrazo, bye. Gracias, bye. Bueno, estábamos hablando con el compañero Salvador Sarmiento, que trabaja con la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras allí en Washington, D.C., pero esta campaña es nacional. Entonces, por favor, vayan al Facebook, infórmense, sacan los enlaces del Internet para que vayan navegando y informándose sobre las acciones que se pueden hacer y qué están pasando dentro de esto del ámbito migratorio. Bueno, vamos a seguirle con el programa. Voy a tocarles una canción. Yo no les voy a tocar, pero les voy a poner una canción aquí, antes de entrar a la segunda entrevista con mi primo querido, que nos va a platicar un poquito de la historia dentro de la comunidad migratoria y las iglesias, y cómo ha tomado un papel bastante importante en nuestra historia de este país. Bueno, pues de regreso vamos a hablar con él, y ahorita les voy a tocar la canción Tres Veces Mojado por los Tigres del Norte, que habla de la experiencia no solamente del mexicano, pero más también lo que el pesado camino que también los centroamericanos toman para cruzar y llegar a los Estados Unidos, que viene siendo aún más pesado de los mexicanos en muchos casos. Pero bueno, regresamos con mi primo Rubén, y están escuchando el programa Aquí Estamos. ¿Cuánto faltará para llegar a Tijuana? Yo creo que como 4 o 5 kilómetros. Yo no quisiera regresar. Si nos agarran, nos van a mandar a Guatemala y nos van a fusilar. Es que somos de la oposición al gobierno. Cuando me vine de mi tierra, El Salvador, con intención de llegar a Estados Unidos, sabía que necesitaría más que valor, sabía que a lo mejor quedaba en el camino. Son tres fronteras las que tuve que cruzar, por tres países anduve indocumentado, tres veces tuve yo la vida que arriesgar, por eso dicen que soy tres veces mojado. Guatemala y México cuando crucé, dos veces me salvé, me hicieron prisionero, el mismo idioma y el color reflexioné, ¿cómo es posible que me llamen extranjero? En Centroamérica, dado su situación tanto política como económicamente, ya para muchos no hay otra solución que abandonar su patria, tal vez para siempre. El mexicano da dos pasos y aquí está. Hoy lo echan y al siguiente día está de regreso. Eso es un lujo que no me puedo dar sin que me maten o que me lleven preso. Es lindo México, pero cuánto sufrí. Atravesarlo sin papeles es muy duro. 5,000 kilómetros kilómetros que recorrí, puedo decir que los recuerdo uno por uno. Por Arizona me dijeron cruzará y que me aviento por en medio del desierto. Por suerte un mexicano al que llamaban Juan me dio la mano, que si no estuviera muerto. Ahora que al fin logré la legalización, lo que sufrí lo he recuperado con creces. A los mojados les dedico mi canción, y a los que igual que yo son mojados tres veces. Bueno, ahí les fue un poquito de los Tigres del Norte, pues que bastante sabemos que tenían una serie de canciones ahí sobre la experiencia del inmigrante. Pero bueno, ya vamos a entrar a la entrevista aquí con mi primo, inteligente, estudiado, aplicado, profesor. Pero bueno, aquí nos va a platicar un poquito de, pues eso, lo de la historia de las iglesias y la comunidad inmigrante. Hello. Rubén. Hey. Primo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, aquí estamos al aire en el programa. Bueno, aquí estamos, se llama Aquí Estamos el programa, bienvenido. Ándale. Pues ya aquí te introducí un poquito, eres profesor de teología con las escuelas preparatorias allá en Houston del Cristo Rey, y pues quería hablar contigo un poquito sobre lo que... Pues esto, la historia de las iglesias y la comunidad inmigrante. Más que nada porque quizás nosotros la mayoría sabemos sobre cómo funcionan de santuarios, ¿no? Como protección de los inmigrantes, pero hay una larga y más comprensiva historia sobre el papel que ha tomado la iglesia. ¿Nos puedes platicar un poquito, quizás empezando, cuándo inició esa relación o cuándo se motivó la iglesia para apoyar más que nada al inmigrante? Bueno, para empezar, primero, la iglesia no siempre no era una institución de servicio, ¿cómo se dice? De social justice. ¿De justicia social? Exactamente. Uh-huh. Primero fue una recognición en los seres humanos que Dios vive en los seres humanos. Entonces, cuando te sirvo, sirvo no solo a ti, pero a Dios también, o Dios que está sufriendo en el ser humano. Entonces, lo que pasó en el principio de la iglesia no fue una institución más que solo una reglas de creencia o algo así, ¿verdad? Lo que pasó es que hubo muchas guerras en el principio de la historia de la iglesia, porque realmente estábamos o éramos inmigrantes, éramos inmigrantes mismos, ¿verdad? Lo que pasó era que Constantine se cambió las cosas y dejó la religión a crecer. Lo que pasó era que en esos tiempos, porque las guerras estaban pasando, lo que pasó era que todo se cayó, como en Roma, todos los edificios, todo estaba en guerra, ¿verdad? Entonces, porque la iglesia era la única institución para apoyar a la gente, fue que se cambió a una institution que era it was the only thing left. Era la única cosa que dejaba. Okay. Entonces everything kind of changed after that. Todo cambió después de eso. Todo cambió because first it was kind of like I said, first we were the immigrants, right? First, we were the immigrants, and because Christians were being persecuted at the time, what ended up happening was Constantine kind of let things, Constantine, by allowing Christianity to become legal, kind of changed things. Well, because the wars were happening, the only thing left was the Catholic Church. So the Catholic Church became an institution because of the fact that it had to, not necessarily because of the fact that that's the way it viewed itself primarily. Okay. So, disculpa, primo, pero podrías decirlo, o si quieres, en español, pero realmente era por las circunstancias que la iglesia tuvo que convertirse en una institución, ¿verdad? No era, era... Exactamente. Okay. Fue por, por circunstancias, ¿verdad? Okay. Entonces, para los Estados Unidos, lo que pasó es que nada realmente pasó hasta la guerra, ¿cómo se dice? La guerra civil. Ajá. Nada pasó hasta la guerra civil, donde todos estaban peleando por esclavitud y todas esas cosas, ¿verdad? Okay. Cuando la guerra termina, finalmente los inmigrantes pueden pasar a los Estados Unidos, empezando con los de Ireland. Okay. Irlanda. Entonces ellos más o menos fue los primeros para emigrar a los Estados Unidos. La diferencia con los que estaban Irish era que tenían la misma piel, entonces no el racismo realmente en esos tiempos no existiera. Okay. Lo que pasó era que los Irish eran católicos. Uh-huh. Y los estados eso no les gustaba. Pues no. Entonces no tenían que pasar las mismas cosas que otros inmigrantes como los mexicanos o los japoneses, pero realmente era un tipo de discriminación porque eran católicas, eran uh-huh. católicos, ¿verdad? Uh-huh. So hubo un hombre, se llama Father McGivney. Uh-huh. Hoy está en camino para ser un santo en la iglesia, pero empezó a realizar que los inmigrantes necesitaban no tenían cosas para vivir, no tenían su comida, no tenían dónde vivir, uh-huh. estas cosas. Empezó a juntar sus amigos y otros hombres que creían las mismas cosas, que la iglesia tenía que ayudar y apoyar a la gente. Uh-huh. Entonces, empezó un grupo que se llaman The Knights of Columbus. Okay. Y todavía existen, ¿verdad? Uh-huh. Todavía están ayudando a la gente. Pueden les pueden encontrar en todas las parroquias en la iglesia católica, especialmente ahí en Pilsen, yo creo, donde uh-huh. estabas. Yeah. ¿Verdad? Ajá. Uh-huh. Los pueden encontrar en todas las parroquias. Uh-huh. En Baltimore, como en the late 1800s, yo creo. Uh-huh. In the late 1800s, the Haitians were starting to kind of come in. Los right? haitianos. And the thing, exactamente. Uh-huh. And what ended up happening was they really didn't have any of the support that kind of modern American culture was kind of developing at that point. So los you mismos, uh-huh. los mismos haitianos no tenían ese mismo apoyo que para integrarse a la cultura americana. Yeah, exactly. Okay. So what ended up happening was the Haitian immigrants who were already there decided, well, there's no Catholic people. Oh, se cortó la llamada. Vamos a regresar. Vamos a intentar aquí otra vez. Hubo una algo técnico que pues vamos a ver. Estamos hablando un poquito sobre la historia de la inmigración con las iglesias. Primo. Yeah, sorry. Okay, it's okay. ¿Podrías decir un poquito de eso en el español ahorita, lo de los haitanos y lo que estaban buscando? Ya. Estaban básicamente estaban buscando lo que toda la gente estaba buscando en esos tiempos, ¿verdad? Okay. la comida, dónde vivir, cómo apoyar a la familia, cómo crecer a los niños, todo eso. Pero eso no tenían. Entonces, los haitianos que ya estaban en los Estados Unidos pensaron en hacer un grupo religiosa que se llama los Oblates de Divine Providence. Yo no sé cómo se dice en español. Okay. Yo tampoco, pero... los Oblates de Divine Providence. Entonces, lo que pasó era que los haitianos que ya estaban se convirtieron y ¿cómo se dice? Consecrated. Se hicieron monjas. Okay. Monjas y sacerdotes. Okay. Para ayudar a su comunidad. Entonces, cuando la iglesia realizó que los haitianos querían ayudar a su propia gente, se apoyaron y le dejaron permisión para hacer lo que estaban haciendo. Entonces, la misma cosa pasó con los japoneses en Los Ángeles. Fue que no hubo muchas cosas para los japoneses en Los Ángeles. Una persona se llamó al obispo en Japón y dijo: oye, no tenemos una iglesia, no tenemos donde celebrar la misa, no tenemos cosas para vivir. ¿Qué está pasando? Y el obispo dijo: okay, voy a enviar sacerdotes, voy a enviar monjas. Y por eso ya hay japoneses que son católicas, especialmente en Los Ángeles. Por el obispo. La misma cosa pasó con los mexicanos, con los inmigrantes de Sudamérica, y sigue pasando. Hoy, los jesuitas, otra vez yo no sé cómo se dice en español, pero... los jesuitos. Los jesuitos. Los jesuitos tienen muchas escuelas en los Estados Unidos que se llama Cristo Rey. Y la cosa para los jesuitos es que siempre quieren servir a los que no tienen. ¿Verdad? Porque ese es su misión, a servir a los que no tienen. Hoy estoy trabajando en una escuela y está en una comunidad que no tiene muchas cosas financieramente, ¿verdad? Y hoy la misión es servir y dar los que no tienen una educación católica, que es usualmente muy bueno. Y les doy la oportunidad de hacer su escuela en su tarea en la filosofía, en la teología, en las matemáticas, ¿cómo se dice? Advanced. Avanzados. Avanzados, las matemáticas avanzadas, right? Y todas esas cosas, la cosa es que durante la semana... Pues no sé qué está pasando en Texas, como que no le gusta que anda hablando sobre esta historia. Vamos a intentar otra vez esta cosa. Pero sí, nos está dando un poquito de historia. Y vamos a esperar que nos llame aquí. Estamos casi llegando al final, pero nos faltan unos minutos. Aquí vamos a terminar. ¿Primo? Sorry, prima, yo no estoy seguro de lo que me está pasando. No te preocupes. Síguele. Bueno, entonces, un día de las semanas van a trabajar en unos negocios en la comunidad, ¿verdad? Y cuando se juntan con los negocios en la comunidad, los negocios pagan su la palabra en español. Su costo de educación, porque es privada, ¿verdad? Exactamente, su coste, ¿verdad? Entonces, en esa forma tratamos de educarles, bueno, con sus propios sujetos o lo necesario, pero también para decirles que su comunidad te está apoyando para hacerlo mejor, o su comunidad es una parte de ti y tú eres una parte de una comunidad. Entonces, tú tienes que ser personas ustedes tienen que ser personas para otras personas. Mm, okay. Y entonces hay una mezcla de fe, pero también de educación que en otras maneras no van a recibir. Mm-hmm. Entonces esa es la misión de Cristo Rey. Okay. Pues disculpa, es que ya vamos a terminar aquí el programa, pero has estado hablando sobre la historia y el involucramiento de las iglesias con la comunidad migratoria, que pues ahorita conociéndolo sabemos que ha salido de una manera, digamos, positiva y constructiva de muchas maneras, ¿no? Y pues también, por ejemplo, bueno, además te lo pido, primo, si tienes algún enlace o un web link que puedes poner en el Facebook para si quieren más, si le interesa a una persona esa historia, ¿no? Y para que conozcan un poquito más o quizás una recursos donde pueden informarse sobre estas escuelas de Cristo Rey, ¿no? Aquí en Chicago, claro. Está la primera, pero pues ahí por todo el país y pues vamos a seguir buscándole manera para avanzar como una comunidad de inmigrante, ¿no? Sí, claro. Y pues gracias, primo, por tomar el tiempo, el profe, como le dicen allá en la escuela, gracias por dar de ti para que reciben la educación por allá en Houston. Gracias. Perdóname porque mi español no está muy bueno, pero estoy tratando. No te preocupes, había bastante información buena. Pero a ver cuándo nos vemos por allá, ojalá pronto. Sí, claro. Ok, primo, un abrazote. Ok, igualmente, te quiero. Igualmente, bye. Bye. So, ahí terminamos este segundo programa de este programa que se llama Aquí Estamos. Yo soy Laura y me voy a despedir esta vez. Y vamos a regresar en 2 semanas con otro programa. Y siguen siguiéndonos ahí en el Facebook. Por favor, si tienen información que sería beneficiante a quien sea, digamos, documentado, indocumentado, de primos, hermanos, tías, por favor póngala ahí en el Facebook, búscanle Aquí Estamos / Radio. Y toda esta información, enlaces de las noticias, las voy a poner en el Facebook. Y que sigamos poniendo información, ¿no? Y quitamos más y más el miedo. Y también, pues, que también nos informamos y pasamos esa información. Bueno, ya me despido. Que tengan buen resto de su semana y nos vemos en 2 semanas con el programa Aquí Estamos. Les dejamos con una canción por el rapista, no sé cómo se dice en español, pero... trabaja en el hip hop y trabaja mucho en la comunidad inmigrante con su canción Browning of America, y hasta la próxima. Perdón, el artista se llama Olmeca. When we're filling them, handling, we do our thing, and we're gonna win. Revolution will not be televised. We're marching in, listening to the sound body, I'm painting in. Plus, I'm leaning in to the left, melanin, generating another level of thought development. Altering anomalous sentiments with intellect. See, I found beauty in the strength of our unity and unison with our people's history and legacy. A most sensitive sentiment of a falling star. Everybody say, rest in peace, Salazar. I break bread with veterans of the urban war, past, present tense. Pendleton. I only move when the people say it's movement. So assume that a rebel is your future president. Browning of America. Browning of America. Browning of America. Browning of America. Y si ella baila, sigue la corriente. Y si marcha, sigue la corriente. No digas nada y sigue la corriente. Vamos al frente y sigue la corriente. Qué bonito es, qué bonito es, ¿ah? Huh? Qué bonito es, qué bonito es, ¿ah? Huh? Qué bonito es, qué bonito es, ¿ah? Huh? Yeah, we don't fight for pipe crawls. We make our own bread. We stay reality hitting rock.